También hay unos poemas que me hizo hace ya unos meses y que cuelgo hoy aquí para que podáis disfrutarlos tanto o más que yo. Dos poemas que le hice a Tepindro o Juan hace ya tiempo, pues los voy a leer ahora a ver si se me anima. Gritar. A veces quiero subirme a lo más alto de mí y gritar, sumirme en el olvido, despojarme de todo. Veo en tus ojos mis gritos y tus palabras en las mías, pero mi voz está muda, no sabe escucharse. A veces tengo un nudo en el estómago, me ata las emociones y me deja ronca de alma, de alegría. Café de noche. Se abren las puertas y entra la poesía para sentarse en nosotros, dentro. Tu voz resuena en mi cabeza, en todos los que escuchan. Las palabras se vuelven no tiempos y el café se enfría entre las manos. Por un momento dejamos de ser individuales. Dos y dos ya no son cuatro. Son un alma bicéfala compartiendo café de noche. El vídeo de este audio, que se llama Poemas para J.D. Sánchez o Tepindro, tiene nada más y nada menos más de 13.400 visitas. Se dice pronto, ¿eh? Llegar a tal cantidad es todo un éxito, puesto que yo he sido videobloguero hasta hace no mucho y reconozco la dificultad que entraña conseguir un número tan alto de visitas para un vídeo. Ah, si queréis ver mi vídeo, buscadme como Tepindro en YouTube. Por tanto, sin perder el hilo, hay que decirle a Sarai Pavón que estoy muy agradecido por el enlace que hizo de mi blog en el suyo y que gracias también a vosotros, sevillanos, por pasar por esta humilde bitácora. Y para mi Almería, ciudad que tanto quiero, en la que he pasado muchos años, no tengo nada más que palabras de eterno agradecimiento. Sois muchos los almerienses que visitáis Almeriblog. Pero una cosa, que con esto no quiero decir que otras ciudades no merezcan un homenaje. Lo cierto es que estas cuatro que hoy cito han contribuido mucho a que siga con este programa de noche. Les debía un pequeño homenaje. A Almería le tengo un cariño especial y quiero dedicarle una poesía de José Ángel Valente llamada Pero no más allá, y voy a acompañarla de la música de un grupo que lleva el nombre de Made. Pero no más allá. No debo herirte. No debo herirte más cuando me acerco con palabras de amor hasta los bordes. Pero no debo herirte. A veces cuando me acerco a ti con tanto amor, esconde en lo profundo un áspid, un veneno, un agudo cuchillo que ignoraba y que hiere el amor donde más duele. A veces pongo esta palabra, pam, sobre la mesa y suena a muerte. Pongo la palabra amistad y alguien levanta el brazo armado para defenderse. Pienso en amor y algo tus labios hiere. Pronuncio luz y lejos gime el día. Algo que mata el corazón oculta. Algo que entre el amor yace y de pronto puede matar, herir cuando no quiero. ¿Cuántas veces he dicho vida y cuántas, tal vez muerte escondía sin saberlo? ¿Cuántas habré cegado la esperanza? ¿Cuántas? Creyendo luz, habré arrojado palabras, piedra, sombra, noche y noche hacia el sol que tanto amo. You drive away, smash a hammer at my head, go and drive away. Sheets are full of rage, 'cause I am... Ahora vuelvo con otra poesía, aunque no se trata de José Ángel Valente, sino de Juan Díaz, el servidor que os habla. Hay una poesía que me ha hecho retomar esta modalidad de texto y he vuelto a escribir con corazón, aunque también con otras cosas, claro. Es esta que os pongo a continuación, una poesía que le encantó a mi madre y a mi hermano. Por tal razón se la quiero dedicar a él y a todos los que escucháis en este momento Café de Noche. Cuanto más aparente, más incierto. Susurro que solo esboza palabras y no entiende de razones ni de farándulas. Como el canto adormecido del sin ser escuchado, parece sentenciar y pedir a la muerte un juicio rápido y sin compasión alguna. Así dejamos de ser, hasta convertirnos en una nada inevitable. Así va cayendo la vida de este alma de dos cuerpos que una vez fue infranqueable. Que hable, que no calle la idea su pacto ya roto, antes que el tiempo haga de ella una huella, que se adelante al destino en el que los seres dejan de ser dos mismas voluntades. Porque soy ya solo lo que veis, amor sin canto ni de frente, forma desdibujada en el espejo, en el espacio. Materia inerte que va perdida, sin rumbo y desvalida, sin alma ni vida. Además de a mi hermano, esta poesía se la quiero dedicar a Murcia, una tierra que llevo en el corazón y que piso prácticamente todos los días. La ciudad de Murcia me ha colmado de deseos, ilusiones y amigos que espero siempre me acompañe, por lo que para ella tengo también palabras de inmensa gratitud. Aunque os parezca extraño, en Madrid, hace mucho tiempo ya, tuve una boca. Vosotros os preguntaréis que cómo es eso de que en Madrid este tipo tuviese una boca. En ella tuve unos labios que deseé besar todos los días, de una mujer que ahora se encuentra en el recuerdo, pero también, a veces, en el olvido. Es lo que tiene esto del amor. Hay imágenes que nunca quieres olvidar. Un café que compartiste con una persona especial en un sitio de una ciudad cualquiera. Unos ojos que miraste y por los cuales te sentiste con mucha energía. Unas palabras que escribiste una noche y que quedaron grabadas en tu mente de alguna manera. Son imágenes de un pasado que queda ahí y que cuando se trata de una ruptura te hacen más fuerte o te comen. Esta poesía que voy a leer a continuación va para Madrid, aunque en otro momento se la dediqué a una chica. No diré su nombre, ya que no hay necesidad, pues es algo de mi vida. Pero bueno, la poesía dice lo siguiente. Tu boca que se precipita al vacío, no obstante consigue atraparme y me hace cobarde frente a lo que nos rodea. Lo olvido y me dejo llevar por ella hacia un lugar en el que nada existe. Entonces se suceden los deseos con una linealidad que nos acosa para que sigamos su ritmo acompasado. Y allí no notamos equilibrio. Nuestros cuerpos se hallan lejos de tocar tierra y solo la conformidad, desmedida y atenuada, nos guía a la verdad. El libro que estoy leyendo esta noche se llama El Nexo y tiene ya cierto tiempo. Después de él ha habido altibajos, hondonadas y de las que he salido de la manera que he podido. Este libro, al que le tengo cariño, no está publicado en una editorial, pero ojo, El Café de Noche y el contenido del mismo está bajo una licencia de Creative Commons. Lo que significa que os lo podéis descargar, sí, os facilito esa posibilidad, pero no venderlo por ahí. No obstante, no quiero que esto suponga un problema de algún tipo y vamos a seguir con este café de noche. ¿Sabéis? Made, el grupo del cual no sabía hasta hace 2 días, me ha gustado mucho y nos está acompañando con sus canciones esta noche, por lo que voy a poner una de sus magníficas obras maestras, y creo que se llama algo así como Demons. Where do you go? Where do you go? Nobody should know. Don't tell a soul, don't tell a soul. Do we know about each other? We learn to tweak and build a fire. It's still alive. If you don't tell me, if you don't tell me, my demons will be over. Vaya pedazo de grito que pega al final de la canción, ¿eh? Eso no me lo esperaba, es la primera vez que la escucho y me he asustado de repente. Bueno, espero que hayáis pasado un buen rato con este café de noche. Ya va siendo hora de acabarlo porque hemos llegado hasta 21 minutos. O sea, una cosa récord para los programas que estaba haciendo de café de noche, vaya. Y espero que eso, que lo hayáis disfrutado. Y hasta dentro de una semana, dos, ya veremos. Intentaré colgar el próximo café lo antes posible. Un beso y un abrazo.